Señor. ¿Cuántos bendicen en esta mañana el nombre del Señor, hermano? El nombre glorioso del Señor. Aquel nombre que es sobre todo nombre, hermano. ¡Aleluya! ¡Cristo precioso! ¡Hermoso Salvador! ¿Puede gritarle te amo, Señor? ¡Te amo, Cristo! Así es, hermano, confesémoslo. Una vez más, digamos el hermano. Hoy sí para mí hay perdón. Hoy sí para mí hay perdón. En la cruz padeció Jesucristo. Hoy sí para mí hay perdón. ¿Usted lo cree, hermano? Créalo. Si no cree, hermano, hoy sí va a haber perdón, hermano, para nosotros, para nuestra vida, para nuestra alma. ¡Aleluya! Confesará que Jesucristo es el Señor y Él es nuestro Señor, y lo confesamos en esta mañana. Por eso podemos confesar su nombre al Cristo Salvador, Salvador de nuestra alma, al Cristo, Cristo, Cristo. ¡Aleluya! Dele palmas, hermano, al Señor.